muy buenas tardes. De nuevo en las ondas, el Acratador, fiel a su cita, aunque sea festivo como hoy, 1 de noviembre, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, los jueves entre las 20 o 21 horas. Puede ser que nos estés escuchando en diferido, puede ser que nos estés escuchando desde la página web radiotopo.org, desde radioslibres.info, que agrupa a los podcasts de las radios libres, sin liberados y sin subvenciones, o a lo mejor nos ha llegado a nosotros a través de el Facebook o el Twitter de Radio Topo, arroba Radio Topo. Hoy vuelvo a estar solo y, bueno, pues esta emisora quiere, en primer lugar, pedir disculpas porque hemos tenido la breves cortes de luz por, bueno, por problemas ajenos a nuestra voluntad, porque son cosas que pasan, y bueno, pues se ha interrumpido la semana pasada, algo esta semana, en algunos momentos la emisión. Nada grave. Lo que sí es grave es que hoy solo me vais a escuchar a mí y algún enlatado que tengo, eso sí. Y en el programa de hoy hablaré de, bueno, pues en primer lugar, movilizaciones de Stop Desahucios, que ha paralizado el desalojo de una familia en alta vulnerabilidad en Zaragoza, de la marcha que tuvo lugar el fin de semana pasado con un frío tremendo, pero bueno, pues cientos de personas pidieron la paralización de nuevo de las obras del embalse de Yesa, también de la marcha que hubo en Madrid, tras el lema "Caminando, si nos movemos, lo cambiamos todo". Todo, bueno, pues muy al hilo de la sociedad movilizada. Y hablaremos también de las servidumbres al militarismo de Aragón. Pues bueno, unas servidumbres que le han costado la vida a una mujer que resultó herida en Jaca, junto con otra, tras caerle una rama de un árbol debido al paso de un helicóptero. Y dentro también de antimilitarismo, las investigaciones sobre las comisiones de venta de armas de Defex a Arabia Saudí, ahora que parece que está tan de moda este país, del que hasta hace poco se hablaba muy poco, y un texto conjunto del que nos queremos hacer eco, de Ecologistas en Acción y la Asociación Pro Derechos Humanos, que se llama "Hay alternativas a la industria militar". También, hoy tendremos un bloque internacional muy grande en el que, bueno, pues en el que iremos a hacernos eco de lo que está, bueno, pues de lo que está aconteciendo con la caravana de migrantes que se dirigen a Estados Unidos desde Honduras, este país asolado por la pobreza, la violencia urbana y un montón de cosas más, y otra marcha que está arrancando desde El Salvador, aunque está un poco más pequeña, de 150 salvadoreños. Y bueno, pues también un poco a nivel a propósito de la sección central de nuestro programa, y luego un poco para terminar, hablaremos del grupo Eneo, el de Heraldo de Aragón, los informativos de Aragón Televisión y, bueno, y muchas cosas más, que ha suspendido 3 días de empleo y sueldo al presentador del Tiempo de Aragón por llevar una camisa negra en símbolo de protesta. Y una información, pues bueno, que viene de la convocatoria del tradicional noviembre antifascista, y os invitamos, porque bueno, las jornadas son muy amplias, las jornadas de memoria y lucha antifascista noviembre 2018, que, bueno, pues que arrancan el sábado 10 de noviembre. Debido a que la programación es muy es muy larga, pues os recomendamos que consultéis en la página web del Centro Social Ocupado Quique Mur, en ocupa.noblezabaturra.org, y allí, bueno, pues tenéis unas jornadas que empiezan el sábado 10 de noviembre con una jornada antirracista en el CSO Quique Mur, y hay una concentración el lunes 12 de noviembre por la memoria, la resistencia antirracista y la lucha decolonial en la Plaza España, el 12N. El viernes 16 hay una charla sobre anarquistas en la guerrilla antifranquista, y bueno, pues un montón de cosas para continuar, pues bueno, con la manifestación tradicional, la manifestación antifascista el martes 20N, y bueno, pues con un montón de actividades más que concluirán el 24 de noviembre. Pues toda una propuesta en torno al antifascismo organizado y que pensamos que puede ser de vuestro interés. Pues eso, lo podéis consultar en ocupa.noblezabaturra.org. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Top, 101.8 de la FM. Y en la semana en que Jair Bolsonaro ha ganado las elecciones en Brasil, de lo que hablaré un poco al final del programa, pues vamos a exponer a un grupo de hace muchos años de por esas tierras, que son Os Mutantes. Y con esta música de lo que se llamó el tropicalismo, vamos a la sección de movimientos sociales, de movilizaciones en la calle. Con Stop Desahucios, que paralizó el desalojo de una familia de vulnerabilidad extrema en Zaragoza. La familia tiene la necesidad de vivir cerca de un hospital como consecuencia de la enfermedad de una de sus tres hijas, por lo que cuando el gobierno de Aragón les propuso una vivienda fuera de Zaragoza, tuvieron que rechazarla. José y Ruth, con sus tres hijos, viven en un piso del barrio de Las Fuentes. A consecuencia de la crisis, lo perdieron al no poder pagar la hipoteca que tenían con Ibercaja, y el banco les permitió vivir en la vivienda con un alquiler que, bueno, era bastante alto y tampoco pudieron pagarlo. Y después de unos meses intentaron negociar el alquiler, no se les bajó y, bueno, pues Ibercaja inició el proceso para echarlos de la vivienda. Pese a que el gobierno de Aragón los consideró con vulnerabilidad extrema, les propuso un realojo fuera de Zaragoza. Pero claro, debido a que necesitan estar cerca de un hospital, esto parecía bastante incoherente. Y bueno, pues esta renuncia les dejaba sin la posibilidad de un realojo de emergencia y la movilización del pasado lunes 28 de octubre consiguió que se quedaran en su casa. Y saltamos un poquito más arriba, pero seguimos en Aragón, donde, bueno, pues nos vamos hasta Yesa. La segunda marcha Yesa, organizada por la asociación Río y Yesa más No Lanakhel Ditu, congregó a cientos de personas este pasado domingo bajo el lema Queremos Vivir Aquí y pidiendo a las instituciones que no prosigan con las obras del recrecimiento del embalse por el riesgo que conllevan. Además, ambas organizaciones han contado con el apoyo de SEO Birdlife, Greenpeace, Ecologistas en Acción, ADENA WWF y la Fundación Nueva Cultura del Agua. La marcha contó con cuatro columnas, tres a pie que salían desde las localidades navarras de Sangüesa, Lumbier y Aspurs, y una en bicicleta desde la zona aragonesa afectada por la obra, que partía desde Ruesta y pasaba por Artiedas y Huesesco y Tiermas. Las cuatro columnas se reunieron en la gasolinera abandonada de Yesa en torno a las 12:30 de la mañana, desde donde fueron hasta la sede de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pese al frío que hacía. Decir que desde las organizaciones convocantes destacaron el momento como de cambio y recordaron lo sucedido el pasado 1 de octubre en las Cortes de Aragón, donde tras la comparecencia de vecinos afectados por el recrecimiento en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos, el alcalde socialista Enrique Puello, que conoce de primera mano las nefastas consecuencias para los pueblos de la montaña de la política hidráulica del siglo XX, pues se mostró empático con los afectados y crítico con las obras, pese a que luego el PSOE le obligó a recular. Y es que, bueno, pues este embalse ya no es que esté cuestionado, es que no se lo cree ya casi ni sus defensores. Y una movilización muchísimo más masiva, una marcha para comenzar a cambiarlo todo, donde decenas de miles de personas marcharon este pasado sábado por Madrid tras el lema Caminando, si nos movemos lo cambiamos todo, en una marcha que secundaron cientos de colectivos. Tras la pancarta inicial con el lema Si nos movemos, cambiamos todo, más de 30.000 personas se manifestaban en Madrid en la tarde de este sábado, ocupando gran parte del Paseo del Prado y la calle Alcalá hasta llegar a la ya icónica Puerta del Sol. La marcha, convocada por decenas de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y partidos, ha dado protagonismo a la diversidad de la convocatoria, quedando los cuatro partidos convocantes, Partido Comunista, IU, Podemos, Izquierda Anticapitalista, al fondo de la marcha. Luchas laborales, contra la precariedad, contra los desahucios, bueno, pues una nueva movilización que lo que pedían básicamente es la redistribución de la riqueza y una vida digna. Unos deseos que se concretan en propuestas de consenso de mínimos como una banca pública, lucha eficaz contra la evasión de impuestos, derogar la reforma laboral, revalorizar los salarios para tener una vida digna, bueno, cosas muy básicas, una movilización pues bastante digamos, de un contenido reformista, no revolucionario, pero que ahora mismo, tal y como están las cosas, tenemos unos programas tan de mínimos que hasta el cambio más mísero nos parece una maravilla, o hasta que nos suban el salario mínimo a 900 euros para que no nos alcance Portugal y terminemos estando a la cola definitiva de la Europa, entre comillas, rica. Porque una cosa es que haya un montón de ricos y que haya una clase media alta más o menos favorecida y otra que seamos ricos y ricas en esta parte de Europa. Y un momentito de una rueda de prensa de la Asamblea del Pueblo de Alsasua, de Jazal Alsasu en Paz, Utsi Alsasu Bakean, para dar una respuesta popular, unitaria, amplia y digna a un encuentro de extrema derecha que va a haber allí. ¿Qué pasa a nuestro pueblo? Lo primero que queremos decir es que estamos hartas de tener que soportar la cantidad de mentiras, insultos, provocaciones hacia nuestro pueblo por parte de algunos medios de comunicación. Pero hemos sabido responder como pueblo, uniéndonos, compartiendo enfados y alegrías, golpes e ilusiones, hartazgo y esperanza. La anunciada venida de Ciudadanos, Vox y Partido Popular a nuestro pueblo es un agravio más, pero con una dosis de ensañamiento que difícilmente puede entenderse más allá de oscuros intereses y de una práctica con claras reminiscencias fascistas. Lo que tratan de hacer es utilizar el sufrimiento de todo un pueblo para su particular competición electoral. Sabemos que nuestro pueblo no es su objetivo, algo que de por sí sería suficientemente grave. Es más indecente aún. Nuestro pueblo lo quiere convertir en la excusa, en el símbolo sobre el que asentar la negación de derechos y libertades. ¿Y esto a propósito de qué? Pues esto lo decía la Asamblea del Pueblo de Alsasu, que ha convocado dos actos este fin de semana en la localidad con el lema, como se ha dicho, Dejad Alsasu en paz, para dar una respuesta a la convocatoria ultra de este domingo lanzada por Ciudadanos a través de su plataforma España Ciudadana y a la que se han sumado PP y Vox. Pues evidentemente, tres partidos que en los territorios de Navarra, la Comunidad Autónoma Vasca y Cataluña, apenas tienen un 2 de valoración política en una escala del 1 al 10. Y en un sitio, como Euskadi, donde Ciudadanos, por ejemplo, donde entre Ciudadanos, Vox y el Partido Popular a duras penas superan el 10% de votos, lo que quieren es utilizar de pim pam pum a sacar a los, sacar a un pueblo, evidentemente con un sentimiento abertzale, y convertirlo en una especie de auténtico circo mediático con la excusa de qué malos que son los abertzales. Y ahí convocadas estas movilizaciones, un espacio de debate y sobre todo, frente a los que no quieren debatir, sino que quieren montar eso, un circo, y pintar una suerte de abertzales con cuernos y rabo, pues lo que plantean es todo lo contrario, y lo que pide la población de a pie de Alsasu, que como sabéis tiene a varios de sus vecinos encarcelados con largas condenas de prisión por una riña de un bar, porque no fue otra cosa, la célebre paliza a los guardias civiles, se encuentran con que ahora el circo todavía se incrementa más, el foco mediático se vuelve a poner ahí y el sensacionalismo de la prensa pues en poco o nada ayuda. Un camino de bien, es un solo camino. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más, esta es tu Radio Libre. La era de la manipulación, y vamos a hablar de medios de comunicación que manipulan, que mienten y que encima sancionan a sus trabajadores. Y en concreto empezamos, luego os contaré un poco lo que es el Grupo Eneo. Pero vamos, el Grupo Eneo ha suspendido 3 días de empleo y sueldo al presentador del Tiempo de Aragón Televisión por llevar una camisa negra. Desde este junio, la plantilla de Chipan Audiovisual, que es una empresa de este grupo encargada de los informativos, denuncia la precariedad laboral a la que está sometida vistiendo de negro, por lo que tanto para el Comité de Empresa como para la Asociación de Periodistas de Aragón se trata de un intento de coartar la libertad de expresión y de manifestación de este periodista, Eduardo Lolumo, y de la plantilla. El pasado 12 de octubre, Eduardo Lolumo decidió ponerse una camisa negra para presentar la información meteorológica de Aragón Televisión. Dos semanas más tarde, el 26 de octubre, recibía una sanción grave que lo suspendía de empleo y sueldo durante 3 días. Aunque Grupo Eneo alega diversos motivos, el Comité de Chip Audiovisual, empresa privada propiedad de este grupo, que gestiona los informativos, los programas deportivos y el tiempo de la cadena, asegura que la razón de esta sanción se encuentra en el color de su camisa, y es que de negro es el color en que se viste cada jueves del mes de junio desde principios de octubre para denunciar la precariedad de la plantilla. Precariedad con difíciles negociaciones con la empresa. Y bueno, pues a estas acciones semanales el comité añadió también el día en el que Lolumo vistió su camisa negra, que es un día especialmente visible en Aragón, como es el 12 de octubre, Día del Pilar. Por ello, para este comité, esta sanción, lejos de valorar el trabajo, es un ataque directo contra su compañero y, al mismo tiempo, un intento de coartar la libertad de expresión y de manifestación. Ya lo junto al Comité de Chip Audiovisual, también fue denunciado a esta sanción por la Asociación de Periodistas de Aragón, que además de respaldar las reivindicaciones de la plantilla, considera que esta sanción es intolerable y exige su inmediata retirada y reclama de la Dirección General de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, así como del Consejo de Administración, una intervención destinada a resolver los problemas de la precariedad de los más de 130 trabajadores de la información que prestan sus servicios en un medio público, pero bajo drásticas condiciones impuestas por una empresa privada. Una empresa privada que se lo zampa todo. Hablamos del grupo Eneo. El grupo Eneo, antes Grupo Heraldo, es el conglomerado mediático que aúna a la mayoría de los medios de comunicación aragoneses, como Heraldo, Diario del Alto Aragón, 20 Minutos, Factoría Plural, que es la productora de programas de televisión como Sin Ir Más Lejos o Aragón en Abierto, y asimismo tiene participaciones estratégicas en Radio Zaragoza de la cadena SER y en Radio Huesca, y tiene una edición, que es Chip Audiovisual, una editora de programas, principalmente del tiempo, de noticias, y también agencia de publicidad que se llama Chip Audiovisual, a la que pertenecen por los informativos de la televisión aragonesa. Una televisión aragonesa que, por cierto, hablando de todo un poco, pagamos entre todos y todas. Y Eneo, pues es un grupo que se funda, originalmente Heraldo de Aragón, bueno, pues se funda en 1895, pero claro, porque evidentemente es un grupo muy, muy fuerte, tiene más de 1800 empleados en cuatro áreas de negocio, está desde metido en la industria del videojuego, la información, la publicidad, tiene contactos con Latinoamérica, viene básicamente de lo más rancio y lo más cacique, para que nos vamos a ahorrar ningún epíteto, lo más rancio y lo más cacique de Aragón. De hecho, pues bueno, las familias de Yarza, Monpeón, son los tradicionales dueños de este grupo desde 1895, y hablo de los Yarza y de Monpeón. ¿Y cómo se llama el presidente del grupo Eneo? Fernando de Yarza. Y el Heraldo de Aragón, pues bueno, ha sido precisamente experto en nadar y guardar la ropa y sobre todo en buscar el abrigo de los grandes grupos empresariales de Aragón. Ha sido una simbiosis total y absoluta y sobre todo de los grandes poderes financieros. De hecho, la I de Chip Audiovisual quiere decir Ibercaja. Ibercaja es esa entidad que posee más de la tercera parte de las acciones del grupo Eneo y que participa en varias de sus, bueno, pues en varias de sus empresas. Es por ello que es extremadamente difícil encontrar en cualquiera de los medios de comunicación afines a este grupo, pues bueno, cualquier crítica hacia Ibercaja o cualquiera de sus negocios en los que está metido, como por ejemplo puede ser el inmenso negocio de la nieve, donde también entre todos y todas pagamos el esquí, porque una parte la pone el gobierno de Aragón y Ibercaja se lleva el jugoso, pues el nada despreciable chollo de toda la oferta inmobiliaria del Pirineo. Estamos hablando de un montón de dinero, en el cual evidentemente la entidad financiera está muy interesada. Lo de esquiar es lo de menos. Tiene, pues claro, los que van a esquiar en algún sitio se tienen que alojar. Pero no solo que tenga el Diario del Dragón, lo que se llama Blue Media, que es un conglomerado de información, también todo lo que es Chip Audiovisual y también, bueno, pues su apartado tecnológico, sino que al mismo tiempo es propietaria de empresas como DASA, una empresa distribuidora participada mayoritariamente por Eneo, de la que forman parte los principales grupos empresariales españoles, editoriales, perdón, españoles, y la compañía se encarga de la distribución de prensa y revistas, además de llevar a los kioscos y tiendas todo tipo de productos. DASA actúa por todo el territorio aragonés, ejerciendo prácticamente de monopolio de la distribución y tiene más de 1.000 puntos de venta y entrega más de 70 millones de artículos individuales. Asimismo, es copropietaria de Impresa Norte, en impresión, la unidad de negocio de Neo dedicada a la impresión y manipulación de productos editoriales de todo tipo. Además, participa en Impresa Gestión, una central de compras con varios diarios y grupos de impresión. Por otro lado, en el sector de la tecnología, pues está muy implicado a través de Iberus Tecnológica, que está directamente participada por Ibercaja y que está en el edificio curiosamente en el edificio que antes era de la CREA, de la Confederación Regional de Empresarios de Aragón, en la margen izquierda del Ebro. Está dedicada a servicios tecnológicos en todo el Valle del Ebro y es, bueno, pues una de las empresas punteras en el mercado español. Pues eso, tiempos de manipulación en el que pues más de la tercera parte de los medios de comunicación, todo lo que ves, incluso los periódicos que se distribuyen porque estos señores lo deciden, pues bueno, pues la más de la tercera parte, ¿qué digo? A nivel aragonés, las tres cuartas partes de la información que estás consumiendo de una forma u de otra están participadas por este grupo empresarial. Estamos hablando ya no solo de Heraldo Aragón, Diario del Alto Aragón, de la televisión pública, del 20 Minutos, de la radio aragonesa, sino que también, pues bueno, pues están participando directamente en la cadena SER, que es al mismo tiempo la cadena más escuchada de Aragón, con más del doble de oyentes de su siguiente competidor, y al mismo tiempo colocan su publicidad ya no solo en la SER, sino en otras emisoras. De hecho, dentro de Aragón tienen participación directa en las dos emisoras más escuchadas, Radio Zaragoza y Radio Gosca. Pues bueno, con esta perspectiva ya os podéis imaginar que evidentemente lo que en la práctica significa es que una sola corporación empresarial controla muchísimo de la información que consumimos. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Una mala noticia, bueno, pues que nos viene a hablar de las servidumbres militares de Aragón tan fuertes, y es que, bueno, pues a raíz de la caída de una rama provocada por el paso de un helicóptero militar en Jaca, falleció una mujer. Unos hechos que de las dos que resultaron heridas el pasado jueves. Y bueno, pues todo esto se están todavía investigando las causas del incidente, pero los responsables del ejército han terminado por admitir que en la calle Alvareda de Jaca lo que sucedió es que un helicóptero estaba volando muy bajo, provocó el desprendimiento de una rama alrededor del mediodía. Y aterrizaba en el cercano cuartel del helicóptero, cayó y una mujer resultó herida muy grave y otra no tanto, y falleció en el Hospital Clínico de Zaragoza, una señora de edad avanzada, de 92 años de edad en concreto. Unos hechos que vuelven a abrir el debate sobre las incompatibilidades de la existencia de un cuartel militar en zonas pobladas, tal y como es el caso. El Ejército de Tierra, de momento, ha suspendido la salida de helicópteros desde donde está ubicada la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de la localidad Alto Aragonesa, y bueno, viene a cuestionar todas estas cosas que han pasado, como por ejemplo cuando unos aviones militares chocaron encima de Ejea de los Caballeros, o cuando un proyectil que venía del campo de tiro de San Gregorio atravesó una vivienda y quedó incrustado en una pared en la localidad de Casetas, o cuando se pega fuego el monte por unas maniobras también en San Gregorio y termina habiendo un pavoroso incendio forestal en el que encima no pueden entrar los bomberos porque aquello es un puto campo minas, hablando en plata, y bueno, no campo de minas en el sentido literal del término, y porque está lleno de proyectiles sin estallar. O como, pues bueno, en las localidades como barrios rurales de Zaragoza, como Alfocea, están situados a apenas 100 metros de las vallas del campo de tiro. Como hay barrios como San Gregorio, desde donde se escuchan los disparos, ya no los disparos de artillería, sino los disparos de fusilería se escuchan directamente, o como se efectúan maniobras con fuego real al lado de la autovía que circula entre Huesca y Zaragoza, donde pasan miles de vehículos cada día. Pues bueno, hay que cuestionar mucho. La tercera parte del término municipal de Zaragoza está ocupada por instalaciones militares, y localidades como Jaca tienen unas servidumbres militares grandísimas que, bueno, pues en este caso le ha costado la vida a una pobre señora, una mujer inocente, y que, bueno, pues nos tiene que hacer reflexionar si toda esta maldita industria militar, pues aparte de vender armas a regímenes asesinos como Arabia Saudí, del que hablaremos ahora, pues le sacamos algún beneficio a nuestra llamada defensa. Ella es mía, mi niña. Yo soy un menino de ella. De hecho, la Audiencia Nacional está investigando, como he dicho, supuestas comisiones en la venta de armas de Defex a Arabia Saudí. Además, se están investigando contratos con Angola, donde ya hay 27 procesados, Egipto, Brasil y Camerún. Según fuentes de la investigación, la mecánica de las comisiones era común en todos ellos. Y estamos hablando de una empresa pública, la Empresa Pública Española de Seguridad y Defensa, Defex, donde, bueno, pues en países no democráticos, quitando Brasil es una democracia, aunque sea a título formal, pues, y ahora, bueno, no sabremos lo que será de aquí a un tiempo, bueno, pues estaba recibiendo comisiones en 5 países, entre ellos Arabia Saudí, donde se indagan contratos millonarios de armas y municiones. Según han informado fuentes de la investigación que lleva el juez José de la Mata, en esta causa se han abierto varias piezas separadas, cada una relativa a un país donde supuestamente Defex consiguió contratos a cambio de sobornar a funcionarios públicos de esas naciones. En el caso de Arabia Saudí, se investigan 11 contratos con el país árabe de armas y munición realizados desde 2005 hasta 2014, por lo cual hay comisiones rogatorias a otros países. En el caso de Angola, ya se procesó en julio de este año a 27 personas por el desvío de decenas de millones de euros en comisiones ilícitas de contratos con el gobierno del país africano obtenidos por Defex en junio entre 2008 y 2011. En el auto de procesamiento se hacen evidentes delitos de corrupción en transacciones internacionales contra la hacienda pública, apropiación indebida, malversación, blanqueo, falsedad y delito de organización y grupo criminal. Y bueno, pues entre los procesados está el expresidente de Defex, José Ignacio Encinas, y Beatriz García Paesa, sobrina del conocido espía Francisco Paesa, relacionado con los conocidos papeles de Laos del caso Roldán. Bueno, si no sabéis lo que es el caso Roldán, ya lo investigaréis, pero vamos, la verdad es que está metido gente muy turbia en un negocio que de por sí es muy turbio. Y bueno, pues otra derivada más que añadir al caso Arabia Saudí. Pero es que cuando hablamos de la industria militar, pues bueno, nos dicen desde Ecologistas en Acción y la Asociación Pro Derechos Humanos que hay una dicotomía entre fabricar artefactos bélicos o productos para el uso civil. Pues para nosotros y nosotras esta dicotomía tiene una respuesta adecuada. Productos civiles, productos que, bueno, pues para no colaborar como con asesinos, no ser colaboradores necesarios en masacres como la que perpetra Arabia Saudí contra Yemen. Por ejemplo, el reciclaje naval o la llamada energía eólica offshore son dos alternativas que se han propuesto para el mantenimiento y ampliación de la carga de trabajo en los astilleros de Cádiz. Trabajo que harían innecesaria la deriva belicista de construir instrumentos de violación de los derechos básicos de las personas. Y no es algo que estén diciendo las ONGs, los comeflores o los buenistas, ese término asqueroso que está tan de moda, sino que lo dice el Plan Estatal Marco de Residuos. O sea, el propio Estado que vende armamento de guerra a regímenes tan, bueno, pues tan sospechosos como el de Arabia Saudí, reconoce que existen alternativas, que hay una oportunidad real de hacerse con un mercado casi virgen, el reciclado ecológico de buques, la llamada de construcción naval, evitando achatarramientos infames como el que ha perpetrado Turquía con el portaaviones Príncipe de Asturias, un desguace sin debidas condiciones que se hace de cualquier manera y adjudicado por 2,5 millones de euros a Turquía. Cosa que, bueno, pues perfectamente le hubiera venido muy bien llevarlo a cabo en las depauperadas arcas de Navantia. Y es que, claro, muchas veces pues no se habla de que existen alternativas, y es que no se trata solo de contratos de valor de 2.000 millones de euros, sino todo un programa de colaboración bélica con gobiernos autocráticos, y bueno, pues que además lleva aparejado la creación de negocios conjuntos, de compañías conjuntas, como bueno, pues con las industrias militares de Arabia Saudí, donde se ha remodelado el puerto de Jeddah, se ha estado preparando un puerto a sabiendas de que se iban a enviar barcos que nosotros también estamos fabricando para participar y matar de hambre, porque es literalmente lo que se está haciendo en el bloqueo económico de Yemen. Y bueno, podemos pintarlo de rosa, pero en ese sentido nuestra economía y las manos de los trabajadores de la bahía de Cádiz, lo siento mucho, pero están manchadas de sangre. Y sobre todo eso, cuando estamos hablando de que sí, de que existen alternativas, de que se están mandando achatarramientos de barcos producidos en España y que, bueno, que circulan bajo bandera española, se están mandando a otros países, se está haciendo externa esa carga de trabajo, siendo que existen alternativas para hacerlo aquí más barato y en los propios astilleros, que bueno, pues que están reclamando esa carga de trabajo, y que bueno, pues también existen planes, por ejemplo, como los de la promoción de la energía eólica offshore, que se llama, que es el hacer torres eólicas en el mar, donde el aire circula mucho más, bueno, con mucha más velocidad, y donde, bueno, pues más en un sitio como la bahía de Cádiz, donde el viento es especialmente fuerte. Por algo se va la gente a Tarifa a hacer windsurf, digo yo. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes, y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y aparte de los 7.000 hondureños que, bueno, que abandonaron todo y huyeron de Honduras juntas, pues unos 150 salvadoreños empezaron, entre ellos menores y mujeres, empezaron anteayer un viaje en caravana con rumbo a Estados Unidos, similar al realizado por miles de hondureños. La caravana ha salido de la Plaza Salvador del Mundo, en San Salvador, donde los migrantes llegaron a primera hora este domingo para organizarse y comenzar la travesía. El grupo está integrado por menores de edad, mujeres, jóvenes y adultos que buscan llegar hasta Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida, según comentaron a los medios de información algunos de ellos. Hernán Quinteros, uno de los salvadoreños que emprendió el viaje, explicó que la caravana se dirige a la frontera La Hachadura para ingresar a Guatemala, llegar a México y finalmente a Estados Unidos. Buenas tardes, continuamos en la frontera a La Hachadura y lo que está pasando acá es impresionante. Así dicen los agentes de la Policía Nacional Civil, y solo vea usted a mi espalda, son filas interminables de salvadoreños que a esta hora continúan registrándose en las ventanillas de la Dirección General de Migración y Extranjería acá en La Hachadura. Vean ustedes, esto, bueno, todavía no han dado un dato específico, sin embargo, autoridades de la PNC, así en versión no oficial, hablan de aproximadamente 600 personas que han ingresado, y todavía se tiene dato que falta que vengan al lugar dos autobuses con migrantes. Vean ustedes, ahí va la fila en ese lugar, retorna acá y vamos a seguir caminando. Lo que estáis escuchando es a Julio Vergara desde la frontera La Hachadura, y esto es de esta noche mismo. Muchas de las personas que venían, para nosotros la noche, para ellos será la tarde, claro. Autoridades al respecto, el ministro de Justicia y Seguridad vino a este lugar en horas de la tarde. Él hablaba de 500 personas en La Hachadura y 500 en Candelaria de la Frontera, haciendo una cifra de 1.000 personas en total. Sin embargo, decía que las cifras no reflejaban en realidad la cantidad porque no estaban en estadísticas de la dirección. Y Y es que la pobreza es muy, muy acuciante. Estamos hablando de El Salvador y de Honduras, dos países arrasados por la violencia, donde hay, bueno, pues donde, por ejemplo, Honduras es uno de los peores lugares del mundo para ser joven. Solamente en lo que va de 2018 se han contabilizado más de 400 asesinatos de menores de edad entre los 12 y los 24 años. La mayor parte de estos asesinatos son de estudiantes de nivel secundario de universidad, más de tres cuartas partes de las cuales se encuentran en condición de pobreza según la UNICEF. Y es que no hay una verdad absoluta para asegurar de quién fue la idea ni cómo fue organizada la caravana de migrantes de Honduras, pero existe la certeza de que los hondureños y hondureñas no es que estén migrando. Vamos a hablar claro, y bueno, hay bastantes informaciones que, bueno, pues que nos pueden servir de orientación, que lo que hacen es huir de su país, porque Honduras está viviendo la peor crisis humanitaria de su historia, y lo que está produciendo uno de los mayores desplazamientos humanos colectivos de la región hasta Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando en Honduras para que los habitantes hayan decidido salir de su país? Bueno, en este momento lo que se está viviendo en Honduras es una crisis económica, bueno, que no es nueva, digamos, tampoco es una situación económica. El tema del desempleo, sin duda, está impulsando a muchas personas por la falta de oportunidades a salir del país. Y luego está el segundo tema, que no es menos importante, que también, ¿verdad?, que Honduras, por encontrarse dentro del Triángulo Norte, junto con Guatemala y El Salvador, tiene una alta tasa de homicidios. Para el 2017 se reportaron 43 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2016 la tasa fue de 60. Entonces, en comparación con Costa Rica, que es de 12, digamos que la cifra del 2017 es de 12, podemos decir que es una situación que genera muchísima tensión, digamos, dentro del país, que el mismo gobierno no está dando una respuesta apropiada, que justamente para esta época se cumplió un año de las elecciones pasadas, que fueron muy, muy cuestionadas y que hay mucha inestabilidad política, y por lo tanto es una combinación de factores, podemos decirlo así, que han hecho que miles de personas hayan decidido huir en este momento. Como usted lo explica, esto no es la crisis en el país no es algo nuevo, sin embargo, sí es relativamente nuevo que las personas se organicen en caravanas, porque antes salían como en grupos más pequeños o individualmente, pero bueno, ahora una caravana de 4.000 personas, o sea, ¿cómo llegaron a hacer esto y por qué lo hacen así? Sí, el fenómeno de las caravanas, creo que este año se reportó uno, hace como 3 o 4 meses, el año pasado también hubo otra, y se debe principalmente a las presiones, por ejemplo, de Estados Unidos, en este caso del presidente Donald Trump, que desde el inicio, ¿verdad?, marcó una política muy fuerte antimigratoria, y lo que hace es que les garantiza a las personas seguridad. Es un asunto más de vistoso. Antes la migración centroamericana era silenciosa por el tema de que siempre se ha visto al migrante como un criminal, ¿verdad? En este caso, siempre los gobiernos, pues, en tanto México y Estados Unidos lo han manifestado así. Entonces, en este caso lo que sucede es que una migración hecha en grupos masivos, bueno, en este caso grupos muy grandes, ¿verdad?, lo que hacen es que les garantiza de alguna forma decir, aquí vamos, aquí estamos, nos están viendo, ¿verdad?, y esto es lo que está pasando con nosotros. Es una forma. Pues sí, nos están viendo esta periodista centroamericana. Bueno, pues este es un análisis que hemos querido rescatar, porque qué mejor que coger a la propia gente de Centroamérica y comentar lo que hay. Pues bueno, Centroamérica, como bien ha dicho la periodista, es el triángulo alto, por decirlo de alguna manera, de Honduras, Guatemala y El Salvador. Son países extremadamente violentos que pasan por una crisis económica que, bueno, pues que no tienen ni la más mínima garantía democrática, que las elecciones son un puto cachondeo, y donde, bueno, pues donde se han convertido en el patio trasero de Estados Unidos. Siempre lo han sido un poco, pero ahora lo son más. Y decir que, bueno, pues de momento los tres países hermanos con los que tiene fronteras Honduras han tenido desplazamientos dentro y fuera durante los territorios de los conflictos armados del siglo pasado. Honduras, por ubicación estratégica y geopolítica, no ha tenido un conflicto armado porque la desarticulación de las células guerrilleras fue rápida y efectiva, pero sí que ha habido una intensa persecución política y limpieza social de intelectuales, sindicalistas y especialmente estudiantes. Y la represión más dura se dio también durante el establecimiento de la democracia en la década de los 80. Pero conviene no olvidar que hace nada hubo un golpe de Estado contra el presidente democráticamente elegido, contra Zelaya, que fue depuesto y que, por ejemplo, Honduras está en la posición 135 en el ranking de corrupción y está pasa por ser uno de los países más violentos del hemisferio sur. Y bueno, pues decir que además también es uno de los países con más cifra de periodistas asesinados y que, de hecho tuvo la siniestra cifra en 2012, el 43% de los periodistas asesinados en el mundo lo fueron en Honduras, tela marinera, y decir que, bueno, pues que asimismo es una realidad que aquí queremos ignorar, no queremos mirar hacia ella, pero con la eclosión de Donald Trump, pues bueno, pues ahora mismo la cosa parece como bastante, bastante más evidente, así que a ver qué sucede, mucha suerte para esta gente y sobre todo que no está de más que por una vez los ignorados de la tierra pues salgan a la palestra y alguien se dé cuenta de una maldita vez de que, bueno, de que ahí están, de que existen, de que la pobreza extrema y la violencia extrema que de la que tiene parte en culpa también las sociedades occidentales, pues porque bueno, la sociedad occidental es la que se beneficia de estos migrantes, pues ahí están. Y que se me ha pasado el tiempo. Pues bueno, como tiene que venir siguientes programas, pues nada, hay que cortar aquí y decir que bueno, pues que la semana que viene sí que haremos un análisis a fondo de todo lo que está pasando con Jair Bolsonaro. Hay muchísimo que contar, a ver cómo se va a desarrollar lo de Brasil, y la verdad es que, bueno, pues en esta ocasión estamos hablando de un fascista, pero fascista de los de verdad, y la verdad es que es muy preocupante, porque no estamos hablando de cualquier paísillo preocupante, bueno, pues podía ser lo de Hungría, pero no deja de ser el culo de Europa y un país relativamente pequeño. Preocupante, ya más preocupante es lo de Polonia, pero y preocupante es el ascenso de la extrema derecha en los países más avanzados, como por ejemplo Alemania o Francia, pero en el que es el quinto país más grande del mundo, con una de las economías más fuertes de Latinoamérica, con un montón de habitantes, con una extensión inmensa, pues la verdad es que lo que se avecina no tiene nada de buena pinta. Así que la semana que viene un análisis a fondo. Y el acartador se despide con un pletórico salud y anarquía.